nos va a contar un poquito el director de la banda sinfónica, Manuel Muchi Jerez. Hola Manuel, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlas y bueno, y contarles un poco del programa que bien anticipaste. No admite otra opción que no sea música argentina, ¿verdad? Pero dentro de esa música argentina elegimos un variado abanico que abarca, por supuesto, el tango, canción como es Alfonsina del Mar, esa obra maravillosa de Félix Luna y Ariel Ramírez. Y después, algún momento particular, como es la obertura para una comedia infantil de Luis Gianeo. Si bien es un importante compositor argentino, no es tan difundido. Y en el caso nuestro, rescatamos esta obra porque nos parece muy interesante desde la concepción. Es una obra camarística que solo requiere de 11 instrumentistas y que tiene la particularidad de conjugar dos canciones tradicionales, como son el Sobre el Puente de Aviñón y El Arroz con Leche. El tratamiento desde lo compositivo es con los lineamientos y la forma de un neoclasicismo, en donde estas dos canciones tradicionales van a ir transformándose en diversos momentos, en pequeños fugas, en contrastes de color, en cambios de tonalidad, en variaciones. Y que vale decir que un tratamiento muy particular y muy bonito para hacerlo como un desafío interesante para los instrumentistas. Y después seguiremos con una obra de Guillermo Schiavi, Cerca, y el nombre obedece a que esa obra fue concebida en la pandemia, cosa que no tuvimos nada cerca, por cierto. Sí. ¿No? Entonces, haciendo el parafraseo, por eso el título, es una obra original para banda sinfónica. Y vamos a concluir con Las cinco esquinas porteñas de Fernando Lerman, un importante compositor de la escena nacional, muy joven y que afortunadamente nos visita mucho aquí en La Pampa, porque bueno, hemos creado un vínculo particular y él en particular trata de que sus obras circulen, y el organismo es uno de los promotores para que justamente eso suceda. Y aquí tenemos la participación especial de nuestro concertino, que es Camilo Sánchez, sí, en una performance, bueno, muy bonita. Yo puedo ser poco objetivo desde el lugar, porque en estos días que hemos trabajado arduamente, descubrimos y afortunadamente hemos podido realizar un trabajo muy interesante desde lo conceptual, puesto que Camilo, como estudioso, siempre propone momentos, busca sonoridades y además propone desde la propia obra momentos que entre los dos creo que podemos acordar, y fundamentalmente junto al trabajo con el organismo, ¿no? Mm. Y puntualmente de Las cinco esquinas tengo que decirte que es una obra descriptiva y muy fuerte para Fernando, el compositor, porque se refiere a cinco lugares que son emblemáticos para él. El primero es el lugar donde nació su hijo y murió su padre. Esa contraposición de la vida también se traduce en la música. El segundo es el lugar donde se graduó y donde actualmente es parte del staff docente, que es la UNA. El tercer movimiento es la casa de sus padres. El cuarto, su casa. Y el quinto es un lugar emblemático para aquellos melómanos. Es una esquina de Buenos Aires en los que uno puede comprar discos. Equivale a decir que es un abanico muy interesante de cinco momentos que tienen un tratamiento muy especial, desde lo rítmico, también desde lo armónico, y donde el clarinete bueno, puede poner en juego toda la versatilidad como instrumento, y creo que es un desafío interesantísimo para todos. Muchi, en esta idea de, bueno, que hablas vos de lo conceptual y en esta selección de canciones para tocar en esta presentación, ¿les cuesta mucho, les cuesta decidir qué dejan afuera, qué incluyen? ¿Cómo es esa selección? En general, bueno, trato de tener alternativas que sean diversas, ¿no? Y dentro de esa diversidad, según el momento y la posibilidad, es que elijo las obras posibles de un programa de concierto. Afortunadamente, en la actualidad hay muchísima música argentina, que es muy interesante, por cierto, y bueno, pero en esta oportunidad sucede que armamos este programa, creo yo, un poco por el momento, y cuando me refiero al momento tiene que ver con nuestra capacidad de abordaje en cuanto a disponibilidades de alternativas con solistas o música de cámara, como en esta oportunidad. Equivale a decir que siempre estamos atentos a circunstancias que vivimos, y de acuerdo a eso es que elijo el repertorio para hacer. Muchi, ¿por qué crees que la gente ha tomado como una cita obligada este encuentro con la banda sinfónica? ¿Qué es lo que más gusta de esta banda que la gente la sigue eligiendo? Yo creo que, bueno, justamente el formular programas atractivos, me parece que ese es un motivo muy, muy interesante para no dejar de seguir. Después, me parece que el objetivo de un bien cultural que debe circular y que le pertenece a todos los pampeanos, me parece que esa acción se traduce en justamente en aquellos que siguen y que, bueno, les gusta participar o musicar en un concierto nuestro, en donde bueno, las propuestas tienen que ver siempre con temáticas, y que afortunadamente podemos hacerlas y de manera muy variada. Tal cual, tal cual. Y también pienso que, bueno, apropiarse, ¿no?, del Centro Cultural Medasur, también ahí en la sala, ¿no?, y que también eso hace un poco a la propuesta. Y también, bueno, vos lo mencionás bien, ¿no?, es compartir música, que todos podamos acceder a la cultura y a nuestra música. Sí, me parece que ese es un derecho, creo, universal para los pampeanos, y nosotros como organismo divulgador debemos propiciar estas acciones que hacen que la gente pueda acercarse y que fundamentalmente pueda vivenciar un concierto, más allá de la apreciación con la que cada uno se puede quedar, digo, gustarle más o no, eso también es parte de un concierto, pero la palabra musicar creo que la empleo en el sentido de que cada uno participa desde la platea con la más amplia libertad, ya sea con la palma, con el grito porque algo le gustó, o simplemente con el momento de contemplación de algo que está sucediendo. Muchi, bueno, ¿cómo vienen planificando este año ahora para la banda? Una banda que también sufrió durante todo el año pasado y principio de este muchos cambios de músicos, de un cambio de staff. ¿Cuesta un poco el reacomodarse o no? No, en ese plano afortunadamente suceden instancias que son reparadoras y que son muy importantes. También perdimos compañeros y eso, más allá de lo doloroso que es en el plano afectivo para todos, afortunadamente estamos en camino de recuperar esos puestos. Entonces, yo creo que la circunstancia hace que naturalmente sucedan procesos administrativos, que son los concursos por los cuales los instrumentistas que se presentan acceden a los puestos que quedan vacantes y que son puestos en concurso público. Eso, desde luego, que amerita un cambio natural en el organismo, pero no para nada que es dificultoso. Al contrario, creo yo, los tiempos en que corremos, el aire nuevo y el renovar es parte de sentirse vivo y de también un momento en que el cual yo lo vivencio como un organismo que siempre se está enriqueciendo desde el material humano. Sí, a modo también de desafío, pienso, ¿no? Para vos como director y también para los distintos músicos. Bueno, Muchi, invita a todos y a todas y recordarles el lugar y el horario para que se acerquen a escucharlos. Bueno, como es habitual en nuestra programación, el concierto sucede en el auditorio del Centro Cultural Medasur a partir de las 21 horas. Y bueno, y hoy al final vamos a tener una sorpresa. Como es sorpresa, es sorpresa. Así que los invito a todos a que nos vayan a ver y a ustedes. Les agradezco enormemente el gesto de siempre estar atentos a todas las cosas que nos suceden, atentas a las cosas que nos suceden. Gracias. No, por favor, Muchi, gracias a vos. Abrazo enorme.